Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Taller Cultural Retorno presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un recital de poesía. La poesía se tomará en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 11 de noviembre desde las 19 horas. Esta es una iniciativa de Taller Cultural Retorno, mismo que ha sido bautizado con el nombre Poesía en Alta Voz. El recital estará acompañado por los 12 poetas que participaron en el encuentro de poesía que anualmente realiza este taller y que en la edición del año pasado se dio en Cayambe y Tabacundo. Marta Garcés, escritora y miembro del Taller Cultural Retorno, contó los detalles de Poesía en Alta Voz. La poesía que se presentará es variada de acuerdo a la susceptibilidad de cada escritor. Hay muchos temas y emociones presentes en Poesía en Alta Voz. Bueno, la poesía es variada. Generalmente es intimista. Es como ser un canto al amor, a la vida, al amor, al desamor. Y bueno, son varios temas. En mi caso, yo trato sobre la cultura Valdivia porque pienso que es importante resaltar nuestras culturas primordiales. Sobre asuntos que me conmueven, ¿no? Que siempre escribo sobre esto de la muerte. Mi poesía es un poco melancólica. A la soledad. Entonces esa poesía mía es intimista, el amor. El Taller Cultural Retorno está conformado por Ener Álvarez, Lourdes Casanova, Marta Garcés, José Quevedo, Osvaldo Mantilla, entre otros. Como parte de la trayectoria de este grupo de escritores, resalta la publicación de varias obras de relato, poesía y literatura infantil, actividades a las que se suman las de los encuentros literarios y talleres que se generan en zonas de la ciudad, generalmente alejadas de los centros urbanos. Recuerde que el evento Poesía en Alta Voz se realizará en la Sala Jorge Casa el miércoles 11 de noviembre a las 19 horas, de entrada completamente libre. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.